sábados de 8 a 12 horas aquí en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, contra información en radio. Contacto con el sur, Ondas Sin Fronteras uniendo a los pueblos del sur. La Gaviota FM. Contacto con el sur, de nuevo al aire, y bueno, estamos acá con Mario, quien está haciendo una movida en lo que es a nivel municipal, que está principalmente trabajando en uno de los municipios, que es una movida que ya creo que se está realizando por varios lados, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, primero muy buenos días a toda la audiencia, y que esta movida se está diseminando mucho en nuestra zona, y hemos tenido solicitudes de otras zonas de que nos invitan a dar charlas sobre este tema. Exactamente, principalmente es a profundizar lo que es el tercer nivel de gobierno y a su vez democratizar un poco más también, ¿no? Sí, nosotros en este marco consideramos que la esencia del gobierno es la participación del ciudadano común, ¿no? Común organizado, y que hay que hincar un poquito más el diente en esto, propiamente porque los barrios así lo están solicitando. A veces nosotros se le hacen oído sordo, o no tienen el oído, compañeros que están muy arriba no tienen el oído de Juan Pueblo, y nosotros lamentablemente tenemos ese oído. Exactamente. Por otro lado, también ustedes están, vivís, digo, en un municipio D, sobre el lado de lo que es el Centro Comunal 10, una de las zonas más cadenciadas de Montevideo también, ¿no? Bueno, yo propiamente vivo en zona del municipio F. Y la zona nuestra fue partida al medio por el municipio F y el municipio D. Nosotros somos habitantes de lo que entendíamos por Centro Comunal número 10, una zona que generó un ITE, como en todo Montevideo, de que nos habíamos sentido el sentido de pertenencia a una zona cuando decíamos somos del 10, como la gente que dice somos del 9, somos del 11, somos del 8, se había generado un sentido de pertenencia. Pero hoy con la construcción de los municipios vecinos que viven enfrente del comunal 10, como no se sienten perdieron el sentido de pertenencia. Hoy un ejemplo, el barrio Piedras Blancas dice soy del municipio F y soy del municipio D. La gente ya no asimila bien. No asimila. Perdón, yo quiero levantar un poco el centro. Acá esta movida no la estoy llevando yo. Esta movida es una movida hecha por el Consejo Vecinal número 10, la cual el Consejo, en un pleno de 13 concejales, 10 votaron a favor y 13 se abstuvieron de iniciar una comisión pro referéndum para la zona, pro municipio, perdón. Y yo soy uno de la parte de esa mesa coordinadora. Hoy, si no pudimos venir más, es porque nos comunicamos de mañana. Exactamente. Pero acá estamos también con otra compañera integrante de la mesa coordinadora, que es Miriam Muniz. Así sí, que cambió un poquito el centro. Está bien. Porque además he sabido las complejidades que tiene cada municipio también, ¿no? Al haber por credenciales cívicas. Miriam. Hola, buenos días. Yo soy secretaria de organización de la Comisión Pro Municipio. Pertenezco al municipio de. Y discúlpame la pregunta que me decían. Claro, que de acuerdo a las credenciales cívicas es como se formaron los municipios, partiendo a veces algunos centros comunales, donde hay algunos que tienen dos, tres centros comunales, otros que tienen uno. El único caso que tiene uno es el municipio F, pero el resto tiene varios comunales, ¿no? Sí, por ejemplo, el municipio D está formado por el centro comunal 11 y el centro comunal 10. Nosotros hemos escuchado demandas de vecinos, somos militantes activos y sociales, Y más o menos, digo, lo que abarcaría este nuevo municipio serían los números de credenciales, las series de credenciales BOB, BOA, BDD, BDE y BDF. También hemos tenido inquietudes de los vecinos de la zona de Gruta de Lourdes, donde nos pidieron que no lo dejáramos afuera. Lo que pasa que tampoco se podría, en caso de que salga, formar un municipio y tan demasiado grande, que ellos serían los de credenciales BOA. BOA que pertenece al 11. Ellos ya estarían perteneciendo al 11 y también parte de la periferia de Montevideo, ¿verdad? Claro, porque aparte donde están ustedes enclavados es zona metropolitana prácticamente. Sí. Sí, estamos en una zona, claro, que sería mixta. Parte urbanizada y parte rural y semi-rural. Y semi-rural, la mayoría es rural, me parece, ¿no? Ahí en el 10. Y sí, la realidad que tenemos nosotros ahí, tenemos un 40% de zona rural. Exacto. Tenemos prácticamente un 30% de zona de asentamientos y tenemos casi un 30% de zona urbanizada. Dentro de ese 30% de asentamientos regularizados, ¿cuántos hay más o menos? Regularizados, te puedo decir de que pueden haber 4 o 5 nomás. 17 metros, las amapolas, y alguno más que se me escape, pero no hay gran realidad. Yo creo que nosotros acá, cuando el Consejo Vecinal, primero aclarando, nosotros no iniciamos esta iniciativa. Esta iniciativa la genera el Consejo Vecinal en su pleno. Decide constituir esta comisión pro municipio, el cual llaman a vecinos y fuerzas vivas de la zona. Nosotros, como parte de las fuerzas vivas de la zona, nos integramos a esta comisión. Yo represento a la institución atlética de acá. Y bueno, en un sondeo que empezamos a hacer, a ver si esto era viable, en el primer sondeo, que debe hacer un mes más o menos, sin mucho trabajo, pero un mes hicimos el sondeo, hemos recaudado ya 2.000 firmas. Que además, por de acuerdo a la ley, pueden presentar los vecinos firmas para forjar otro municipio, ¿no? Claro, la ley. No, la ley, digo. Claro, la ley es la 19.272, ¿tá? Y nosotros nos basamos en eso, donde el Poder Legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en la Asamblea, decreta, ¿no? Y acá tengo la ley, que toda población mayor de 2.000 habitantes podrá constituir un municipio y circunscripción territorial para conformar una unidad con personal social y cultural que tengan intereses comunes y justifiquen la asistencia de estructuras políticas representativas para facilitar la participación ciudadana. Y nosotros nos basamos en esta ley, impulsado por la demanda de vecinos, que no se sienten identificados con lo que respeta hoy al municipio de. Y esto no es en contra de ninguna persona en especial, es simplemente lo que los vecinos demandan, están en necesidades más bien de nuevas, lo que más se necesita en esta zona y es infraestructura. Políticas sociales, más bien, digamos. Es una zona que ha venido creciendo mucho por realojos de asentamientos, mucha gente del interior que se viene a vivir a la periferia de Montevideo, y lo que no hemos visto es que no ha aumentado el tema de escuelas, de policlínicas, que eso hace a la calidad de las personas, ¿no? De vida, las necesidades básicas. El tema de los servicios, como ser colector, como ser luz, calles. Bueno, el tema, lo que refiere a política nacional, que lo que vendría a ser agua y luz, inclusive teléfono, no nos podemos quejar en la zona. Hemos tenido respuestas, creo que casi todos los asentamientos tienen luz. Tenemos más o menos unos 50 asentamientos entre lo que es la zona del Centro Comunal 10 hoy, más sumada a la parte que era antes del Centro Comunal 10. Que esto vendría a ser lo que sería el nuevo municipio, más o menos la gente que está reclamando. Sí, digo, calles tenemos problemas. Y no es el único caso, pero tenemos un caso muy particular, que es Barrio Régulo y 23 de diciembre, donde los niños caminan todos los días 3 kilómetros para ir a la escuela y 3 kilómetros para volver. Y esto ya se había reclamado por intermedio de los maestros, las escuelas y eso, por el tema de asistencia de los niños y eso, los días de lluvia, los días... pero todavía no hemos tenido respuesta. Y el tema de la locomoción, bueno, no entra porque las calles no están en condiciones para que entre un micro en horarios. Se ha trabajado por varias partes sociales, pero todavía no se ha logrado. Entonces creemos que en Montevideo no puede existir esto que casi ya ni el interior, en el interior existe, que es mucho más amplio, ¿verdad? Exacto, pero además también esto es puntapié inicial, capaz, digo yo, ¿no? Porque sé que hay gente desconforme en muchos municipios, que es capaz que transformar lo que son los centros comunales, los 18, en municipios, ¿no? Sí, para nosotros ideológicamente consideramos que tiene que haber 18 centros comunales, porque si yo vuelvo, miro un poquito para atrás, la historia de los municipios. El primer puntapié inicial lo da el doctor Tabaré Vázquez cuando asume la intendencia, que genera los centros comunales, los consejos vecinales y las juntas locales. Es ahí que en esa etapa, si multiplicamos por un promedio de 20 ediles que había y de un promedio de 30 concejales en cada centro comunal, son 50. Lo multiplicamos por 18, son 900 personas incidiendo directamente en las definiciones municipales, porque había una armonía de discusión por línea del intendente de turno, que Tabaré, después Arana, después de Ricardo Erlich. Bueno, pero había una línea de que se debería de aplicar la descentralización, y si al secretario, que era el encargado, el cargo político de confianza en ese momento, no llevaba la línea de trabajo que planteaba el intendente, como era asignado, lo cambiaba. Ah, perfecto. Ojo que acá no hablamos de cambiar a nadie. No. Por favor. Ahora, en esa etapa cuando se hace, yo me acuerdo que en el año, capaz que me equivoco el año, pero puede ser el 2003, 2004, nos dimos autoconvocatoria 500 concejales vecinales de Montevideo en la Universidad de la República. Y ahí, el eje de demanda principal que hubo es que, si bien teníamos un rubro que dependíamos desde la Intendencia Central, como ser viabilidad, acondicionamiento urbano, cultura, y todo teníamos que definirlo acá, pasarlo a la Junta y que los directores ya lo definieran, se pedía que se le diera un poquito más poder de resolución, un rubro económico, más poder de resolución al gobierno local, que, digamos, un ejemplo, bueno, el gobierno local tiene 100.000 pesos por año para definir en pequeñas cosas, como ser, si tienen que cambiar una bombita, capaz que la puedan cambiar enseguida, si define hacer un movimiento cultural en un lado, tener un recurso propio donde desarrollarlo. Esa fue la demanda de ese encuentro, que salió de ese encuentro de concejales, mayor poder económico también junto al de resolución. Ahora, obvio de que según nuestra constitución no teníamos la persona jurídica que nos permitiera administrar eso. Es que ahí se empezó a pensar el tema de los municipios. Ahora, después, cuando llegan a los municipios, nos encontramos de que de 18 zonas en Montevideo la reducimos a 9 zonas. A 8 zonas, perdón. Y esas 8 zonas la ley es muy amplia y deja en libertad del alcalde y del alcalde y del consejo municipal la participación. Si bien es muy explícita que debe estar integrada por comisiones mixtas, con vecinos y toda la participación, ahora, como son electos constitucionalmente los compañeros y, o no compañeros, está perfecto, tienen un determinado, digamos, poder, un que determinados foros, digamos, que si ellos dicen yo hago esto otro en contra de la ley, no se puede, y están en todo su derecho. Ahora, lo que demandamos nosotros es más municipios en Montevideo, más participación ciudadana y más vecinos definiendo el gobierno. Hoy podemos decirle que capaz que nos llegamos de 900 personas que teníamos definiendo el gobierno Montevideo a nivel local, hoy no sé si llegamos a 300 personas definiendo en 8 municipios. Pero hay que salvar una cosa y pensar en momentos que cuando Tabaré Vázquez, siendo intendente, dice que era la herramienta más revolucionaria que se estaba implantando en Montevideo, los municipios, los consejos vecinales y las juntas locales, fue tan revolucionario que eso se llegó a diseminar a todo el país por medio de una ley, que en lugares de otras tiendas políticas, en la punta de del Uruguay, en Bella Unión, existe un municipio que es parte de una descentralización del país. Ahora, en el departamento que nació el pibe, la verdad es que le pusimos un techo y lo empezamos a apretar hasta a decirlo, hacer un bonsai. Sí, entiendo perfectamente. Pero además, el tema de la participación social, de la participación política mismo, ¿cómo repercutió la votación en las elecciones pasadas, donde en todos los municipios se bajó la votación a nivel general? Tal vez por ese mismo descontento de que quedan solo 8 municipios, ¿puede ser? Yo creo de que eso no se... se ha bajado a nivel de votación, porque creo de que los alcaldes de turno no se han involucrado con las masas sociales. Creo que se han dedicado a ser administrador de la gestión y no desarrollador del tejido social. Porque yo una vez hablaba con el actual ministro, con el compañero Fernández Huidobro, en un cumpleaños de él, una charlita que era un poquito, y él charlábamos el tema de los municipios de España, y que si bien nosotros no tenemos, estamos hablando de municipios con 500 años, ¿no? Pero el objetivo es que un alcalde tenía un control, o no tanto el control, sino una participación ciudadana total. Se preocupa un alcalde por el sistema de salud, por la educación, por la vivienda, por lo municipal. ¿Qué pasa acá? Nosotros, si vamos un ejemplo a nuestra zona, la zona que demandamos, yo no me quiero esparcir a discutir de otro mundo. Sí. Es un planteamiento ideológico, no de uno, ¿no? Pero si nosotros nos paramos en nuestra zona, Centro Comunal número 10, lo que era, la parte del F y parte del D. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que hace 15 años hubieron realojos en la Aguada y en la Ciudad Vieja, y vinieron y pusieron en el Centro Comunal 10 250 vecinos nuevos, que no estamos en contra de los vecinos, por favor, todos ciudadanos tienen derecho de la vivienda, y bien recibidos fueron en la zona. Ahora, 250 vecinos nuevos, familias nuevas, de una zona plenamente urbanizada, y ahí se despoblaron escuelas, se despoblaron, dieron más libertad, más espacio en los centros de salud, en una zona que no estaba urbanizada, vinieron, pusieron 250 vecinos. Perfecto. No estoy en nuevo, sigo hablando. No estoy en contra delante de la arena, por favor, ¿no? Ahora, estaba ante la arena, a 2 cuadras tenía el asentamiento La Manchega. Viene, hace 180 casas en Piedras Blancas, y como delanté la arena va a ser para determinada elite de gente, que capaz que no lleguemos nosotros a conocerlo, porque si bien el gobierno, pongo un ejemplo, el gobierno te abre las puertas del Teatro Solís, pero ¿cuántos tenemos las condiciones y nos regalan la entrada? ¿Cuántos tenemos para sacar a 5 o 6 gurises al Solís? Capaz que muchos no lleguemos a conocerlo. Ahora, pero le molestaba capaz los vecinos que están a 2 cuadras en un asentamiento. Vienen, los ponen en Piedras Blancas. Y está bien. Y otro de Barrio 7 Semanas, 30 casas más. Y no está. Digamos que no estamos en contra de los vecinos, por favor. Ahora, porque acá hay que, discúlpenme, porque acá hay que aclarar 3 veces las cosas, porque creen que nosotros hablamos en contra de un alcalde, en contra de un vecino, en contra de alguna persona. Acá no hablamos en contra de nadie. Miramos la zona. Bueno, ahí a razón de eso nos vienen 500 familias más, se incrustan, más las cooperativas y todo que se van haciendo. Ahora, el sistema, toda esa gente, ¿dónde va a parar? La gran mayoría de esa gente. A la Policlínica Piedras Blancas. La Policlínica Piedras Blancas, vos vas a sacar un número un día para hacer la consulta dentro de 20 días a un especialista. Tenés que ir a las 8 de la mañana y salir a las 12 del día, solo esperando para que te den el número. Te dan el número de entrada mientras esperas el pobre. Salud inadecuada, superpoblado. La educación, escuelas superpobladas, CAIF, no existen. Ahora, como decía Miriam, los entes recaudadores están todo al día. Yo el otro día me asombraba cuando en el asentamiento Nuevo Rumbo, escarbando para colocarle la fibra óptica. Ah, pero no le podemos hacer una calle a otro asentamiento. Y una pregunta a eso iba a ir yo. El tema de calles, el tema de saneamiento, que son propiedad de los de la intendencia y de los municipios de controlarlo, ¿no? El tema de veredas, el tema de alumbrado público, ¿cómo está? Mirá, saneamiento, empieza el plan de saneamiento para, calculamos para el 2018, desde lo que nos han informado, desde los bordes de Montevideo hacia el centro, desde Toledo Chico para acá. Sí, sí. Una demanda que está hecha en nuestra zona, no tiene el 30, más del 30% saneado. El tema de caminerías es algo muy vidrioso, ¿no? Porque tenemos asentamientos que tienen caminería hechas y otros que, entre comillas, no se puede entrar. Sí, porque hay públicos y hay privados, ¿no? Sí, pero da la casualidad que hay privados, de hecho, con caminería también. Y te puedo nombrar. El 30 de abril tiene la caminería, el 3 de enero tiene caminería hecha, el Capra tiene caminería hecha, el Nuevo Rumbo tiene caminería hecha, el Capra 2 tiene caminería hecha. ¿En cuál de todos ellos entran líneas de ómnibus? Solo en el Capra entra el L22 y termina, en el único. Porque hay que saber la distancia que tenés también para ir de un lado a tomar el ómnibus y del otro, ¿no? Mirá, de los que te he nombrado, el 23 de diciembre tiene 3 kilómetros para llegar hasta la avenida donde hay locomoción. Y los otros, entra un ónibus que sale cada 15 a 20 minutos, el 106, que ya sale lleno, pero también están a unos 3 kilómetros de Johnny también. Cualquiera de ellos. Claro. Cualquiera de ellos. O sea que hay insuficiencia de transporte también. Para la cantidad de población, para la densidad de población, ¿no? Hay, pero total ineficiencia de transporte. Yo creo que los vecinos, hay que discutir otros niveles de integración con la gente, porque acá nosotros, cuando discutimos de políticas sociales, discutimos que el tema del transporte debe ser adecuado para esa pobre gente. Y no llega. Miriam, sería bueno también saber cómo es el tema también, porque es complejo, ¿no? Esa realidad en cuanto a la infancia, al adulto mayor en la zona y en cuanto a los niveles de género y equidad. Pero vamos a dejar esta pregunta al próximo bloque y vamos a un corte comercial cuando el señor director Fernando Videla lo disponga. Los sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota 103.3 FM, Contrainformación en Radio. La obra será tuya, verás que no es lo mismo. Seguimos en contacto con el sur. Y bueno, había quedado ahí una preguntita más o menos para ir viendo los temas puntuales, ¿no? Sabido las complejidades que tiene la zona donde están ustedes, pero no tienen por qué saberlo tampoco, pero calculo yo que sí. Este tema de género, que había consultado algo. Bueno, mira, nosotros lo que reclamamos en sí es políticas sociales y es para la clase más vulnerable. ¿Qué tal? En eso tiene mucho que ver, ¿no? El tema de políticas de género. Hay una comuna mujer en el centro comunal zona 10, pero el tema es así, que tenemos una población muy grande de mujeres que son jefas de hogar en la zona, ¿tá? Que ellas tienen que ir a trabajar, tienen que criar a sus hijos, no hay mucha participación del tema de las mujeres en la zona, digamos, ¿no? Y por eso tampoco no digamos que no hay una equidad de género en la zona. Tenemos otro problema con la primera infancia, tenemos pocos CAIR, si bien se está trabajando con el tema de escuelas, de tiempo completo y para niños de 3 años ya. Que eso no es un tema del municipio, pero sí ellos son articuladores. Hace falta mucho, todavía hay muchos niños en sus casas, con mucho más de 3 años, 4 y 5. Creemos que sí, que el tema de políticas sociales, con, por ejemplo, el tema del MIDES, que hay mucha gente que está bajo este proyecto, ¿no? Entonces sí manda a sus niños a la escuela ya de 6 años hacia adelante, pero para la primera infancia sí falta mucho CAIR, muchos lugares donde los niños puedan estar y sus madres puedan trabajar más tranquilas, ¿no? Y como que y otro tema de la zona es el tema de la juventud. Tenemos muchos jóvenes que no trabajan, que no estudian, y bueno, aparte de que no trabajen, es que no están preparados para el mercado laboral. Entonces caldo de cultivo para la droga, ¿no? Tenemos en la zona muchas bocas, y por eso mismo, por ser una población vulnerable para el estar sin hacer nada, por eso nosotros en un documento que elaboramos pedimos eso, políticas sociales para la zona. Y sí, nos encantaría tener placitas, pero ¿de qué nos sirven las placitas si sirven solo para que los jóvenes vayan a drogarse en las noches? Entonces, primero lo que pedimos son políticas sociales para la zona. Creemos el Centro Comunal Zonal 10 junto con el 11 tiene una comisión de tercera edad también, y donde en nuestra zona no participan mucho. Eso es lo que necesitamos, que haya más información. Los adultos están en sus casas, no participan. Además se llevaba a estar en su casa mismo, porque tú decías, ¿no? Sí. El tema de el poco transporte, el mal estado de las calles, el poco alumbrado que existe, y también la inseguridad que tienen ahí alrededor. Pero además es una zona donde han llevado y trasladado gente, pero no le han dado, de repente capaz que los medios sociales o económicos de trabajo como para aumentar, porque aparte ahí prácticamente no tienen mucha cantidad de fábricas tampoco, ¿no? Ni fábricas ni lugares grandes de empleo. Claro, mira, la mayoría de la población de nuestra zona trabaja, lo que respecta a hombres, en el tema de construcción. Se termina una obra y se quedan sin trabajo, seguro de paro. Después tenemos muchas empleadas domésticas y gente que trabaja en empresas de vigilancia, de seguridad, cuidado de casa de ancianos. Es un promedio de no más de 18 mil pesos por mes lo que cobra la población de esa zona. A no ser tal del ramo de la construcción, que está más o menos bien paga, pero cuando tienen trabajo. Y después digo, hay algunos maestros, profesores, porque eso lo estuvimos haciendo en un sondeo más o menos a qué se dedicaba la población. Y tenemos mucha gente del interior, muchos pensionistas, y es por un tema también de que la vivienda es mucho más barata. Si vos tenés un sueldo bajo, no tenés, entonces no tenés otra que vivir en un asentamiento. El tema es que regularmente lo que es el alquiler es bajo porque tampoco tienen todos los servicios. Claro. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Sobre lo que tú preguntabas, el tema de políticas sociales, ¿no? Y de la tercera edad, que Miriam en algo se recibió, se comentó que no tenemos políticas sociales. Vos, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos el lujo de la pobreza en nuestra zona. En Manga tenemos la pista alternativa de Montevideo. Sí. Sí. La segunda pista, que si un día no se pueden hacer actividades, digamos en la pista oficial, se pueden hacer ahí. Sí. Con baños, vestuario. La policlínica. Pero no tenemos un plan político social ahí. Están los vestuarios, está la plaza muy linda, con arbolito, ahora pusimos juegos. Con juegos. Pero no hay un programa cultural que se puede desarrollar y no viene. Deportivo. No viene profesor de deporte, no hay nada. Que de ahí salió una campeona uruguaya, ¿no? Sí, sí. E incluso tenemos una. Hoy, como ejemplo, tenemos una piba de 14 años en el asentamiento 23 de diciembre que se está preparando esa piba y está corriendo está haciendo carreras y anda muy clarito, la están llamando de todos los clubes, pero tampoco. Débora salió de salón. Sí. Débora salió ahí, sí. Y de la zona. Sí. Entrenaba en esa pista. Pero no tenemos de repente la parte técnica adecuada que puedan orientar a los pibes si simplemente eso se utiliza esa plaza, se llena de pibes de noche, por más iluminación que tenga, a fumar droga y todo, cuando es un pulmón de la ciudad, eso. Ahora, Nosotros queremos a veces centrarnos por otro tema. Yo creo que acá la iniciativa, y vuelvo a la iniciativa de un municipio, o capaz que de 18 municipios del Montevideo, que la gente tenga el sentido de pertenencia, nos va a profundizar y va a ser más partícipe del ciudadano de gobierno, sentirse más montevideano. Porque estamos muy aislados. Vos nos preguntabas también el caso de la industria. Obviamente, ¿qué industria podemos tener en nuestro territorio si no tenemos saneamiento? Y no se puede. Si bien existe el cordón perimetral. Y la que tienen, que está allí justamente en el. Es una de las fábricas que hace membrana y todo eso, también tiene varios problemitas, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Al no tener saneamiento nosotros, y tenemos la franja mixta ahí, donde se pueden poner emprendimientos industriales, y pasa todo el cordón perimetral que te comunica con todo el país y con todos lados. Sí, que fue creado para eso, ¿no? Pero no tenemos saneamiento, no puede ser emprendimiento industrial. Que además tienen una otra desventaja también, la numerosa cantidad de cañadas que tienen en todo el territorio, ¿no? Claro, acá es impresionante. Es impresionante. Ni ir más lejos, el otro día tuvimos una reunión con el director de saneamiento y le planteábamos de que cuando Américo Rocco estaba en la intendencia de saneamiento, tenían un cronograma de trabajo en las cañadas. Desde que dejó Américo Rocco hace 7 años, no se limpiaron más las cañadas. Y mucha gente viviendo al costado de la cañada. Sobre las cañadas. Sobre las cañadas, pero aparte también hay muchos de ellos que reciclan cosas y que a su vez tiran todo ese material hacia la cañada, contaminando todo eso, pues eso va directamente a lo que es la cuenca que termina en el arroyo Carrasco, entrando por los bañados, ¿no? Sí, sí. Ni que hablar. Y las inundaciones que provoca cuando llueven a los barrios cercanos. Sí, es un tema bastante complejo, más allá también de lo que es el ensanche de Belloni, que no se pudo lograr porque no, el Partido Nacional Particulado no lo votaron en la Junta en la pasada. Y bueno, ese también es otro de los temas preocupantes para esa zona, ¿no? Bueno, hay comentarios de que en esta etapa Belloni se va a desanchar, pero no pasa por ser una obra local. Es una obra nacional porque... Por las carreteras. Porque es una obra de conexión interdepartamental. Claro, pero ¿qué sucede? Mientras que no esté armado todo eso, como que también el tema de saneamiento está medio retrotraído, y el tema de iluminación, el tema también tiene toda esa problemática, ¿no? Va todo hermanado. Exacto. Va todo hermanado, porque si hace Belloni ahora y después tenés que levantar para poner saneamiento... Es lo que se hacía antes y terminamos haciendo nada. Exacto. O aparte hay que encañar todo lo que es el centro de Belloni, que creo que hay una parte que está, pero otra que no. Pero, y después, en otro de los temas ya que se están tocando, el municipio, ¿cómo está el tema de los concejales municipales? ¿Cuántos tienen del centro comunal 10 y cuántos del 11? Bueno, mira, en el 11 tenemos de los 20 concejales que vendría a ser la alcaldesa, 19 son del centro comunal 11. Una sola persona es del centro comunal 10. Nosotros hemos hablado con ella y nos dice, además es suplente, que ella no puede, que no tiene voz ni voto. Al ser suplente, no, que sí, que está de acuerdo con nosotros, con el tema del municipio, que bueno, nos va a ayudar en lo que podamos, pero la mayoría de los concejales son del Centro Comunal 11. No hemos tenido participación. Ahora, el ser concejal suplente tiene voz, no tiene voto. Bueno, esto es conceptual acá. Claro, acá, sí, acá sí. Si entramos a meter el dedo a fondo... Es conceptual e ideológico esto. Acá no pasa más de la concepción que tengamos nosotros de la descentralización. Porque si yo tengo un grupo, tenemos un municipio que es un organismo colegiado e integran 5 concejales titulares, incluyendo el alcalde, con su línea de suplente, y si creemos en la descentralización, en el proyecto, lo mínimo que tenemos que empezar es a dar participación entre los 20 compañeros que están trabajando, entre los 20 concejales que están trabajando dentro del municipio. Ahora, si yo tengo un suplente y le digo a mi suplente, vos no tenés ni voz ni voto y no te doy responsabilidad, bueno, estamos adelante un problema. Claro, pero eso es problema de la fuerza política que está en esa línea de trabajo, ¿no? Claro, por eso mismo yo creo que es un problema conceptual. Y es una pérdida, yo no me quisiera ir por otra rama, ¿no? Pero es una pérdida ideológica total que se está llevando en Montevideo. Esa descentralización que nosotros blasfemiábamos, la participación de los vecinos organizados en el gobierno departamental, articulando con el organismo político que manda, no hablo grupo político, hablo organismo político. Alcalde del municipio y sus alcaldes articulando armoniosamente comisiones mixtas con vecinos, concejales, vecinales y todo. Esa es la concepción de la descentralización que teníamos. Y nos encontramos de que esta ley deja en poder, entre comillas, de que el alcalde la defina como quiera la participación. Ah, mira, estamos en un problema ideológico. No, hay un pequeño problema, ¿no? Que todo aquel que está de concejal, el 99% son concejales no rentados. O sea, el único concejal rentado es el alcalde. los demás no son rentados, tienen que trabajar, y por lo tanto muchas veces se le hace casi imposible, sí, no, el poder participar, máximo teniendo en cuenta que la mayoría de las reuniones por lo regular caen en horarios de trabajo, en horarios diurnos, ¿no? Pero además, y ahí se entra en la otra lógica, que el que termina resolviendo todo es el alcalde, y en realidad el municipio, en vez de ser un municipio colegiado, pasa a ser una alcaldía de una sola persona. Se puede tomar de esa forma, ¿no? Sí, yo te voy a poner un ejemplo acá, un ejemplo muy claro, que yo en este periodo fui concejal vecinal del Centro Comunal número 9, elegido por los vecinos de Manga. Como suplente entré. Ahora, ante la deserción de los concejales titulares, me llaman a integrar, participo en 4 consejos, ¿no? Y me integro automáticamente en la comisión de asentamiento. Trabajador de la construcción, salgo a las 5:30, la comisión se reúne a las 5 de la tarde. Cuando llegaba era un saludo a la bandera que llegaba yo, porque ya una comisión, 3 concejales jubilados y un funcionario. Me siento en la comisión un día y digo, está perfecto. ¿Y los vecinos? Ah, no, nosotros nos sentamos acá, está. Bueno, está. Ahora tenemos la segunda reunión. Cuando voy a ir me llaman que se hace a las 3 de la tarde la reunión. Fui para el consejo y dije, muchachos, yo no vengo más. Porque no puedo trabajar, yo no puedo dejar de trabajar para venir a una reunión. Dicho y sea paso, y cuestioné el sistema de consejo y no fui más. Después me bajó el consejo. Pero es que demandan participación algunos, pero te ponen las reuniones un domingo a las 2 de la mañana. ¿Y con qué vamos a ir? Creo que eso es, no sé, con las intenciones que se hacen, más bien me las imagino, y todos que somos actores sociales, actores políticos de muchos años, sabemos, compañeros que venimos militando desde la dictadura acá, ya sabemos el ABC. Sabemos con los objetivos que se hacen. Creo que acá tenemos que rediscutir la descentralización. Si bien los horarios a veces deben de ser adecuados siempre al trabajador, al vecino común, no pueden haber existido reunión antes de las 7 de la tarde, porque el que malo viene a las 6 llega a su casa, creo. Y bueno, el tema pasa por eso, de que tenemos que rediscutir la ideologización de la descentralización en Montevideo. Y acá, compañero, esto, yo vuelvo a esto. Esto de la juntada de firmas del municipio está en la calle, llevado por las instituciones sociales, por vecinos comunes. Va a seguir, porque las demandas sociales no medimos costos políticos. ¿Le han puesto trabas a esto? Sí, nos están poniendo trabas, y no estamos dispuestos a pararlas, a aceptar las trabas, porque trabas de todas formas, de amenazas de que pueden ir preso algún compañero, de que íbamos a terminar todos presos, ¿presos porque por pedir participación? No. Bueno, pero lo que pasa es que atentan contra gente que a veces no tienen muy clara la ley, ¿me explico? Porque nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Cuando el Parlamento vota una ley, es ley, y tenemos todo el derecho constitucional de demandar lo que necesitamos. Y nosotros estamos en el marco de la ley. Y estamos dispuestos nosotros, con los vecinos, yo un ejemplo de esto lo discutí en la institución que represento, nuestra institución tiene personería jurídica, no tenemos problemas, bueno, hay alguien que tenga que responder porque lo mandó a mí ahí, y estamos dispuestos nosotros, sabemos que estamos en el camino correcto, en el camino del Estado, de la ley, en la defensa de la sociedad civil, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta obtener un municipio. Que la de última definición es política, y política, y acá metemos los dos grandes movimientos que están en el país, Frente Amplio y Concertación, son los que votan la Junta Departamental. Y el costo político, que esté a favor o que esté en contra, lo tendrán que demostrar, igual que como lo demostraron cuando el tema de Belloni, que alguien los blancos no votaron y han pagado su costo político, Montevideo. Yo creo que acá hay que levantar la mira, hay que mirar, poner un pie en el barro y el oído a la gente, oídos muy grandes para escuchar a la gente, y ver del lado de que nos ponemos. Todos pagaremos un costo político tarde o temprano. Los que estamos a favor de esta iniciativa pagaremos nuestro costo político, y los que están en contra pagarán su costo político. Ahora se verá el costo político por él y quién paga. Ahora, muy bien por lo que dice la ley, la cual la estudié toda completamente. La ley es de descentralización, entonces descentralización significa la creación de muchas cosas más, y ahí te lo especifica bien. O sea, de repente en un núcleo, ponele, yo voy a poner un ejemplo, Euskal Herria, donde viven 10.000 personas, si a ellos se les diera la gana de decir, bueno, nosotros queremos un municipio para acá, perfectamente juntando las firmas necesarias lo pueden hacer, pueden solicitarlo, que si lo den es otra cosa. Ah, claro, por eso es lo que planteamos, que la decisión es política, es de la Junta Departamental. Ahora, pero cuando acá hablamos, yo qué sé, yo, hay una palabra que a muchos no le gustan tocarla, y la compañera de la comisión que tenemos acá enfrente no le gusta que hable de esta palabra, y yo voy a hablar, me hago responsable de lo que yo digo. La palabra se llama poder, entre comillas, la palabra poder. ¿Qué es descentralizar? Es darle el poder al pueblo. El poder al pueblo. Ahora, ¿cómo se mantiene y se sostiene el poder? Ah, con la gente organizada en los territorios. Ahora, lo peor es que ese poder que se le da, que lo cierren entre uno, porque ¿sabe qué pasa? Cuando el poder se cierra entre pocos, el poder se cae. Sí. Disculpen. No, soy de Danubio, soy del barrio. Saludamos a la gente de Danubio, que estamos a poquitas cuadras del estadio. Muy bien, Mario, Miriam, ha sido un placer tenerlos por acá. Estamos cerrando ya lo que es el programa Contacto con el Sur. Una última reflexión. Bueno, de que la última reflexión que podemos hacer nosotros, no nos gustaría hacerla por micrófono, ¿no? Estamos dispuestos con todo aquel que quiera debatir con nosotros sobre temas municipios, sobre tema poder, sobre el tema participación, sobre el tema integración social. Estamos dispuestos a debatir en cualquier ámbito, y basta nomás con, si nos permiten pasar el chivo nosotros, sí. La página es por nuestro municipio Piedras Blancas, no escriben ahí, y estamos dispuestos a dar con la charla con todos los vecinos que quieran, con todo individuo que quieran, y si quieren aportar e integrarse a esta lucha, que seguramente hay muchos lugares de Montevideo, muchos vecinos que piensan como nosotros, que siempre hay planteamiento antagónico, bienvenidos serán. Estamos dispuestos. La radio queda abierta a nuevas presentaciones de ustedes cuando ustedes así lo dispongan. Nosotros estamos para difundir, ¿bien? Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra propuesta, y bueno, y estaremos en contacto, y bueno, a las órdenes, y al que le parezca bien que se comunique a nuestra página, y al que no también, porque está bueno saber las opiniones de todos los vecinos. No somos dueños de la verdad, simplemente estamos actuando a favor de una parte de la sociedad que se ha visto olvidada, que se siente olvidada. Y bueno, a las órdenes, y muchas gracias. Muy bien, esto ha sido Contacto con el Sur, www.uruguayalmundo.mex.tl, 095-391-933, la vía de comunicación, también radiocontactosur.blogspot.com.uy, y se da hasta el próximo programa. En el 103.3 de frecuencia modulada, La Gaviota FM.